Ministrar como ministró Jesús. ¿Qué se traduce como servicio? Ministrar como ministró Jesús es igual a servicio. ¿Ok? Vamos a ver según la palabra de Dios qué es servicio, qué beneficios trae el servicio y hacerlo de la forma correcta. Porque usted y yo podemos a veces servir de una forma incorrecta. Y decimos, estamos sirviendo, pero lo estamos haciendo de una forma incorrecta. Pero lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Hay un pasaje bíblico, ya entramos al tema, que me llama a mí mucho la atención. No está aquí en el boletín, pero se los voy a regalar. Horas previas a que el maestro sea crucificado, está en ese momento, ese trance difícil. El aliento de muerte ya está ahí frente a él. Y él hace un gesto precioso. Le dice a sus discípulos, les voy a lavar los pies. Servicio. Si usted sabe que en 24 horas lo van a liquidar. Usted dice, en 24 horas me matan. ¿Usted qué haría? ¿Se pone a servir a otros o qué hace? Usted dice, bueno, nunca he pensado en eso. Pero déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo, horas previas, se echó la toalla acá, se inclinó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Una lección de vida, una lección del servicio. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado varias veces que cuando voy a, por lo general me pasa cuando voy a un Evais a sacar una cita, cuando estaba con mi papá, que topa uno con personas que tienen una fineza para atenderlo a uno. Y uno le dan ganas de decirle de todo. Por más cristianos que seamos, ¿verdad? Uno, le dan ganas a uno de decirle, mire, mejor busque otro puesto. Usted no sirve para este puesto. No tiene carisma para el servicio. Pues déjeme decirle que en el cristianismo, todos los que estamos aquí servimos para algo. Dios nos escogió para algo y servimos. Esto que estoy haciendo yo aquí es una parte del servicio, no es todo. A veces la iglesia cree que esto es el servicio y ya, punto, aquí. Los que cantan, los que presiden, los que predican, y uno dice, ese es el servicio. Yo quiero un día servirle al Señor. Pues déjeme decirle que ahí donde usted está, ya usted le está sirviendo al Señor. Y según la palabra, vamos a ver si lo estamos haciendo de la forma correcta o incorrecta. ¿Ha visto usted cristianos con cara de caballo larga? Uf. Pero son cristianos. Y están sirviendo. Aunque sea para hacer mala cara, pero están sirviendo. Vamos a ir al punto A. Ministrar se traduce en servicio. Jesús, punto uno, Jesús, nuestro modelo de servicio. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se ha detenido usted en algún momento a pensar todo lo que dejó Jesús, nuestro Señor Jesucristo, allá, para bajar aquí, tomar forma de hombre, de siervo? Él dejó su gloria allá para venir a ser el hijo de un carpintero, por amor a usted y a mí. Cuando usted lee la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, algunos pasajes de Ezequiel, narra lo que sucede ahí las 24 horas de los ángeles que están adorando día y noche. la santidad de Dios. Usted bajaría donde tiene una clase de servicio de esos, donde lo atienden. Donde lo atienden a usted a las mil maravillas. Y usted dice, mira, voy a bajar por aquellos cabezones. Voy a dejar todo aquí, por esos cabezones. Pues él lo hizo. Vino para ser maltratado. Vino para ser humillado. Vino para servir. ¿Y qué servicio nos dio nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se imaginan ustedes la cara del maestro? Yo le pido a usted que haga un ejercicio rápido mental. ¿Cómo lo visualiza? Yo sé que todos tenemos una imagen de Jesucristo. Los que lo pintan, usted lo ve, ese se lo imaginó así, negrito. Otro con la carita más jaladita que otro. Se lo imagina serio, bravucón. ¿Cómo se lo imagina usted a Jesús? Yo digo que él tenía una apariencia tierna. Porque si no fuese así, los niños no se le acercarían. Los niños no se le acercan a los amargados. A los que están ahí. Los chiquitos lo ven y se asustan y se van por el que está sonriendo. Así son los niños, y la Biblia dice que los niños lo buscaban a él. Entonces él tenía algo atractivo en su personalidad, en su mirada. Él tenía algo atractivo. Él vino a servirnos. Él vino a libertarnos. Si el Hijo del Hombre os libertare, que dice, verdaderamente seréis libres. Eso es una gran bendición que nosotros a este tiempo debemos de valorarlo. Él nos está dejando un ejemplo de servicio. Y amada iglesia, a veces se nos olvida que estamos aquí y fuimos llamados y lavados por la sangre de Cristo para servir a otros. Servicio que se hace con buen ánimo. ¿Qué entiende usted por ánimo? ¿Cuántos se levantan a veces sin ánimo? Aquí yo estoy siendo el primero, yo estoy levantando la mano. Hay días que uno se levanta con un fuerzón que uno dice que se ponga cualquier demonio por el frente, que yo lo tumbo. Agarra uno tanto valor que uno dice, voy a visitar a la suegra, no hay problema. Agarra uno valor. Pero no es cierto que hay días que el ánimo no anda bien. Hay días que uno dice, hoy quiero quedarme acostado. Hoy no quiero que nadie me salude. Hoy no quiero el ánimo. Pero vamos a ver qué dice Hechos. Capítulo 3, 6 y 7 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. ¿Qué no tenía Pedrito acá? ¿Qué sucede cuando usted en su billetera no tiene plata y menos oro? Usted dice, no tengo plata ni menos oro. Y el anillo quedando es de fantasía. Usted dice, no, ya no. El ánimo. Por lo general, cuando nosotros nos hacen falta cosas, lo que se ve afectado es nuestro ánimo. Y cierto que lo reflejamos a veces con nuestra familia, con nuestro amigo o aún en la iglesia. Este hombre no anda plata, pero él no se olvida quién lo llamó. Él no se olvida quién fue el que hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por él. Y él tenía claro para qué Dios lo había rescatado. Estuvo 3 años con el maestro. Él tenía claro el propósito. Y él dice, mire, no tengo plata. No sé si voy a poder tomar café, no sé si hay cena. Pero yo sé para lo que Dios me ha llamado. Levántate y anda. Ánimo, ánimo. El ánimo no puede estar condicionado a lo que usted está viviendo. Usted puede estar pasando un problema matrimonial y llega alguien y le dice, mira, es que yo tengo problemas con mi esposa. Usted me podría orientar. Y tal vez usted dice, caramba, yo vengo de una situación difícil. Usted le dice, no, vaya donde otro, aquí no me busque, hoy no. O tal vez no tienes comida, no tienes suficiente comida. Y llega alguien y te dice, mira, es que estoy pasando esta situación. No sé qué voy a hacer en la tarde, no sé qué voy a hacer mañana. Y usted dice, si supiera lo que yo estoy pasando, si supiera el árbol que se arrimó. Pero si somos entendidos, si captamos el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿para qué? Usted le va a decir, sí, mi amado hermano, mire, yo le invito a que confiemos en Dios. Yo he visto a Dios operar, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Oremos. Y oremos por los dos, dice usted internamente, Señor, si le manda pan a él, mándame a mí también. Pero es que nuestro ánimo no puede estar condicionado a lo que usted esté viviendo. Y es uno de los grandes errores que como pueblo de Dios cometemos. Se nos olvida el propósito. Se nos va el ánimo. Ah, pero si usted pega la lotería ahora en diciembre, ¿cuántos? ¿A cuántos aconsejo? Pero no me pidan nada, pero ¿a cuántos aconsejo? Es que depende, nosotros condicionamos, depende de lo que tengamos en la bolsa, en la casa. Así está nuestro ánimo para servir, y eso es un error. Aquí ese texto nos dice, no hay oro, no hay plata. Lo que tengo que te doy, había unción de Dios, había propósito de Dios. Mi amado hermano, sabe que usted, Dios lo escogió con un propósito, para que usted sea un guía para su familia, un guía para las personas de acá de la iglesia. Dios confió en usted y confió en mí. Entonces la circunstancia que tú estés pasando no te tiene que limitar a ser útil para otras personas. Servicio que se hace con gratitud. Colosenses 3:17. ¿Conocen ustedes personas malagradecidas? Qué feo, ¿verdad? Ya, a veces, si no nos cuidamos, caemos en ese saco. Hace un tiempo, para la empresa que trabajaba, me mandaron a Guanacaste y se ponchó la llanta del bendito carro. Cuando yo voy a revisar la otra, está también ponchada. Estoy listo, estoy en Guanacaste, 7 de la noche. Esas oscuridades terribles, y para un carro, y el Señor me dice, qué bueno, mire, yo lo puedo ayudar, lo llevo allá, me llevó y me trajo y me ayudó a poner la llanta. Oiga, yo ese hombre lo bendecía, Señor, bendícelo, Padre, gracias por este ángel y todo. 15 días después, me vuelven a mandar a esa zona de Guanacaste, y hay un automóvil, y veo yo un señor también sufriendo con la llanta de un carro, y ¿sabe qué? No me detuve. Seguí porque necesitaba llegar a San José rápido. Es que a veces nos cuesta ser agradecidos. Esta situación de la gratitud a veces, ¿verdad? Pásala, dice el anuncio, ah, pásala. Se nos olvida lo que hacen por nosotros. Ah, lo hicieron por mí, qué chiva, pero cuando me tocó, porque yo necesitaba llegar a San José. Y no era porque tenía que abrir una oración. Sí, era un partido Costa Rica-México. Por cierto, perdimos tres algo, nos metieron los mexicanos. Pero como yo, cuando me hicieron el favor, me sentí bien. La gratitud es algo importante. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por lo que te puede dar? ¿O por lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Mire, mi amado hermano, no fue solo la salvación. Ahí, en la cruz del Calvario, sucedieron un montón de milagros preciosos, impresionantes, beneficios que hasta el día de hoy los estamos gozando. Nosotros no podemos enfocarnos, ah, soy salvo, sí, no, gloria a Dios. Pero es que hay un montón de cosas que sucedieron ahí, en ese evento. Fuimos libres de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad. Entonces, si nosotros trasladamos eso y dice, wow, Dios, tú hiciste eso por mí, yo sirvo con gratitud. Si alguien te hace un favor hoy, un favor, el que usted diga, yo estoy ocupando hoy, no sé, lo que usted esté ocupando, el que ocupa plata dice, ocupo plata, ocupo que me peguen un rayo ahora cuando salgo de discipulado, lo que usted esté ocupando, vea una manifestación, cuando nos hacen un favor, nosotros decimos, sí, muchas, ¿dónde lo pongo, Señor? ¿Dónde lo pongo que no me lo toquen? ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, es ese momento. Pero si pasan 15 días más, como le pasó al fulano que está por aquí, es posible que usted se le olvide. Es posible que usted se le olvide. Y usted diga, es obligación de Dios bendecirme. Es obligación de Él tenerme a mí, como dicen los muchachitos, a cachete. Y no, hay que ser agradecidos. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mi amado hermano, todo lo que nosotros hablemos o hagamos, tenemos que garantizarnos que vayan a glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta por qué eso es, porque el chisme es malo? Cuando usted le va a servir a alguien, usted lo primero que dice, no es a él. Sí, o sea, yo lo veo a él, pero tienes que ver algo más detrás de él. Es el servicio que va a glorificar a Dios. Cuando tú eres de bendición para una persona, que puedes sentarle y decirle, mire, no se aflija, hermano, vamos a orar. La palabra de Dios dice esto, mire esto, haga esto. Usted tiene que, cada palabra que suelta, cada acto tuyo, tienes que saber que está glorificando a Dios. Que está glorificando el nombre de Dios. Todo lo que hagamos tenemos que saber que tiene que girar en Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. Las actitudes correctas para servir. Quiere decir que hay actitudes incorrectas en el servicio. ¿Sí? Cuando se le toca a una de esas secretarias amadas, que se le dice, vengo a sacar cita, ni te vuelve a ver, sella. Y usted le dice, gracias. Usted como buen cristiano le dice, qué belleza de persona. Ya sus risas me dijeron otra cosa. Actitudes correctas para el servicio. Servicio, no abuso de autoridad. ¿Ya apuntaron la cita? ¿Sí puedo pasar? Sí. Dice la palabra, los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Sabe que esto es muy dado a nivel de empresas, pero qué terrible que a nivel de iglesia también. Por lo general, el servicio que buscan todas las personas es un micrófono. Y no. Desde el que acomoda sillas, desde que colabora con la limpieza, le está sirviendo a Dios. Lo que está hablando acá este 10, 41 y 44, hasta el 44, es que hay dos hombres que hacen una petición. Jacobo. ¿Sabe cuál era la petición de ellos? Que ellos querían estar sentados a la par del más. Vaya petición. Nada tontillos, ¿verdad? O O sea, ellos querían la tajada de queque grande. Y los otros se irritaron. Los otros se enojaron. ¿Sabe por qué se enojaron? Porque en el corazón de ellos también había deseo de poder. Ellos también anhelaban esos puestos. Porque si estamos aquí, nosotros nada más decimos: vaya, haga, recójame eso, adoremos, hagan. Los que practican el abuso son los que dicen: hermanita, recójame ustedes eso. Ustedes los veo muy, muy, muy, muy achantaditos. Póngase, vaya, hagan aquello. Por una posición. ¿Sabe? Ellos querían ser de renombre. Ellos querían que los vieran. Nosotros somos los mimados de Jesús. Estamos sentados aquí a la derecha del más. ¿Diácono? No, diácono no. Profeta. No, en esto es profeta. No, mire que. No, profeta. No, apóstol. No, hermano, que vamos a empezar. No, nada. Si no es eso, Señor, mejor déjame tranquilo ahí. Porque hay gente que cuando llega a sus puestos abusan. Buscan que la gente les rinda pleitesía. Buscan que la gente les rinda pleitesía. ¿Verdad que es fácil saber hoy quién es el líder de cualquier agrupación? Es el que sobresale. Hace un tiempo me tocó ir aquí a Copemontecillos, a una finca que tiene un señor ahí a la par, a revisarle un equipo, y cuando yo llego, yo veo un señor con botas, con un sombrerón, y jalando ahí toda esa cuestión que no huele nada rico, porque él cría chanchos. Entonces yo llego así y le digo: mire, disculpe, ¿dónde está el dueño aquí, el encargado, el dueño de esta finca? Que vengo a revisar una romana. ¡Para servirle! ¡Yo soy yo! Y el colaborador estaba montado en la Toyota Hilux esperando que le cargaran los chanchos. Pero cuando yo escucho a los empleados de él, dice: ¿sabe qué? Yo doy lo que sea por mi patrón. Yo hago lo que sea por él. Dice, él cayó en una crisis, dice, donde 2 meses no nos podía pagar salario y nosotros nos quedamos con él. Es un hombre que entendía lo que, o sea, el hecho que él fuera el dueño de la chanchera, él podía quedarse si le daba la gana. Pero él sabe, él se arrolla también y jala y carga los chanchos y huele a chancho. Entendía bien lo del servicio. Ese es el mismo texto que estábamos viendo. Pensando en otros, no solo en uno mismo. Uy, eso sí es difícil. Qué difícil, ¿verdad? Es pensar en otros. Es fácil pensar en otros cuando queremos vengarnos. Qué rico. Estoy pensando en el vecino porque me hizo aquello y yo le voy a hacer. Espérese para que vea. Pero pensar en otros para traerles un beneficio, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él dejó, como les decía anteriormente, Él dejó todo por amor a usted y a mí. A veces, muchas veces, nos dicen o nos piden un favor y nosotros buscamos la forma de esquivarnos para no hacerlo. Porque estoy cansado, porque es mi tiempo de la siesta, o simplemente es el tiempo del programa que a mí me gusta un montón y este ingrato se le ocurre llamarme a mí que lo atienda porque anda en una depresión. No, otro día, hoy no. Porque si yo dejo ver ese programa, nos deprimimos los dos. Pensando siempre en uno mismo. Y lamentablemente, si no nos cuidamos, si no nos pellizcamos todos los días, caemos ahí. Pensamos en nosotros mismos solamente, solamente en nuestro beneficio. Señor, bendíceme. Padre, bendíceme. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te bendiga? ¿Qué vas a hacer? Cuando Dios empieza a llenar tus arcas, porque como todos los días pides que Dios te bendiga, ¿qué vas a hacer cuando Dios te bendiga? O sea, que venga la bendición, ¿qué vas a hacer? ¿Te has detenido a pensar qué vas a hacer? Ah, no juegues espiritual ahorita. ¿Te has detenido honestamente a decir qué voy a hacer? Bíblicamente nosotros somos centros de distribución de la bendición de Dios. Entonces, si usted ha estado pidiendo y pidiendo y no ha llegado, es porque Dios dice, usted no es un centro de distribución. Tenemos que estar seguros de ser un centro de distribución de la bendición de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es un defensón. Ni los futboleros me entendieron el término que acabo de decir. Hay gente que pide bendición, hay gente que dice, Señor, sácame, ¿sabe? Esos son el yo, Señor, sácame de aquí, Señor. Pero no se ponen y no se detienen a pensar, ¿a quién ayudo? Con mi esposa yo tenía muchos conflictos con respecto a esto, hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque ella viene de una familia generosa. Y yo vengo de una familia donde mi papá decía, no se puede, no hay plata. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí. El Espíritu Santo tiene que ayudarme a ir rompiendo ese esquema. Y decía mi mamá, es que pidieron una ofrenda. No, no hay, para eso no hay. Y mi esposa viene de otra formación. Entonces, cuando nosotros estamos pasando una parte crítica, y a alguien se le antojaba pasar, hermanos, hay que apoyar porque fulano no tiene. Y yo dije, Dios mío, ya está. Lo poquito que tenemos, el poquito arroz y frijoles se fue. Porque yo conozco a mi esposa. ¿Y sabe qué sucedía? Realmente el arroz y los frijoles que estaban se iban. Entonces yo le decía a Magdalena, digo, pero piense, le digo, usted no se da cuenta que no tenemos. O sea, yo sé que Dios quiere que demos, pero es que usted no piensa. Y ella se me quedaba viendo así. Y yo dije, sí, la hice reflexionar. No, se me quedaba viendo así y agarraba la bolsita y la echaba. Y yo, sí, no. Yo no mando nada aquí. Estoy pintado. Gracias a Dios que le hace caso a la palabra y no en aquel tiempo a este chiflado. Porque si no me hubiera perdido un montón de bendiciones de parte de Dios. El pensar en los demás. Tú dices, tengo tres huevitos, pero mi hermano tiene necesidad. Bueno, hey, nos la jugamos con uno, o no comemos y se lo damos al hermano. Es que eso es pensar en otros. Pero usted dice, no. Mejor uno con hambre que dos. Por eso le digo, esto de pensar en otros es una lección que el Salvador Jesucristo nos está diciendo. Yo dejé toda mi gloria, yo dejé todo mi poder allá. Porque cuando a Él lo están golpeando, lo están escupiendo, Él le dice al que está enfrente, le dice, tú no tienes autoridad sobre mí si no se lo hubiera dado mi Padre. Porque en este momento yo puedo clamar y una legión de ángeles viene y me rescata. Pero él sabía en la condición que él vino, por eso no lo hizo. El pensar en los demás, mi amado hermano, es importante para la bendición de nuestras vidas y de nuestras familias. Si usted está pidiendo y tiene 10 años de pedir y no ha llegado, es porque usted no es un centro de distribución. Qué terrible. Cuando usted diga, Señor, ya yo no quiero ser una cueva donde almaceno todo, no, yo quiero ser una fuente de distribución, ese día el Señor va a empezar a darte. Me costó años quitar el término, no hay. Entonces mi esposa ahí ahora, ya yo me acostumbré. Entonces, mira, hay que traer, decía, ahí se da, hermano, no se preocupe, llega, algo va a llegar. con sumisión y respeto. Con sumisión y respeto. ¿A cuánto les cuesta ser sumisos? Ok, todos son sumisos, excelente. Romanos 13:1. Todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así, que las que existen fueron establecidas por Él. Aunque no queramos, debemos de sujetarnos. Para que nuestro servicio empiece a ser correcto, tenemos que aprender a sujetarnos. Y usted dice, ¿y por qué? Porque así lo dice la Biblia. Cuando su patrón te dice, necesito, te llevo un cerro de papeles, necesito que me pase esto. Y usted a las 2 de la tarde está con cara de loco. Y dice, ya terminé, qué bueno, porque necesito que me haga ese otro trabajo. ¿Sabe que usted está en una posición importante donde Dios y los ángeles todos están? Vamos a ver cómo va a reaccionar mi hijo, porque él es un servidor mío. Vamos a ver, quiero verlo. Y resulta que ese creyente renovado, ungido por Dios, le dice, ¿sabe qué? Vaya a ver quién le hace a usted eso. O usted dice, la mujer se agarra el pelito, se lo acomoda, se hace un moño y dice, va de nuevo, va de nuevo. Ahí estás dándole un gran testimonio a tu patrón, porque te estás sometiendo a una autoridad. ¿Y qué si le digo a nivel de iglesia, nuestros pastores? Hay gente que para este tiempo, creyentes que para este tiempo, los pastores ya no los ven como antes. Me acuerdo, yo no estaba muy metido en la iglesia, pero sí me acuerdo que cuando una familia iba a pasear, llamaban a los pastores. Bueno, excelente, todavía, sí. Porque entienden esta situación de jerarquía. O sea, los pastores están instalados no porque la gente quiso, mi amado hermano, esto es algo bíblico. Dios los puso. Hay gente que el domingo dice, no, vamos a la iglesia, vamos a Punta Arenas. Pues está bien, vaya a Punta Arenas. Pero me voy y no le digo nada al pastor. De por sí, cuidado. Cuidado, porque estás en zona de peligro, de estar sirviendo de una forma incorrecta. El someterse no es fácil. No nos gusta que nos llamen la atención. Vemos los chiquititos, ¿verdad? Nuestros hijos, los que ya los míos están grandes, y a veces yo les soco las lingas y ellos se socollonean, pero vemos los chiquitos también, ¿verdad? Cuando usted les dice, no toquen eso, ¿qué es lo que hacen? Se retuerce, gritan. Déjenme decirle que así somos nosotros. Cuando nos logramos someter, entendemos estos principios, vamos a fluir bien. Si yo le digo a alguno de ustedes, vaya toque la guitarra, usted le va a sacar lágrimas a la guitarra, ¿verdad? Pero si primero lo capacitamos con Juan de Dios, con alguien, 3 meses, yo sé que por lo menos 2 melodías saca usted ahí, porque usted está entendiendo lo que va a hacer. Así pasan las cosas del Señor. Muchas cosas no vienen porque nosotros no sabemos, y como no sabemos, no fluimos bien. Y el someterse es parte de un servicio adecuado. Usted no le puede pasar por encima a sus autoridades mayores. Usted no puede. Para eso están establecidas y son puestas por Dios. El privilegio de servir. El privilegio de servir. En el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo 10, creo, no está aquí, no lo busque. Habla, hay 5 demandas que hace Dios. Hay cinco cosas que pide Dios para que venga la prosperidad. Y sabe que entre esas cinco demandas está el servicio. El que sirvas a Dios. El servir es un privilegio. Qué terrible cuando usted perdió la pasión por el servicio. Qué terrible cuando usted cayó en ese estado. Porque cuando usted cae en un estado de esos, usted dice: yo no sirvo para nada. Dios te rescató, Dios te lavó y te dio propósito. Cada uno de los que estamos aquí tenemos propósito. Cada uno de los que estamos aquí, cuando Dios nos llamó, nos dio un talento, nos dio una habilidad. Y Él quiere que nosotros la vayamos puliendo y puliendo día con día. Porque cuando estemos en el gran tribunal, que son los otros juicios, Él te va a preguntar: yo te di un don profético. A ver, venga, sentémonos. Tenemos toda la eternidad para hablar de tu don profético. ¿Qué hiciste? No, me deprimí. Ah, te deprimiste. No, que no sentía ganas. Ah, no sentía ganas. Te di un don de consejería. ¿A cuántos ayudaste? Pues no, Señor, no sé. Es que estaba pensando tanto en mí. Qué terrible. Porque vamos a... ahí eso va a ser un escenario precioso. Usted se salvó, pero vienen otras premiaciones. Las coronas, eso es impresionante. Pero Dios te va a pedir cuentas por el don que te dio. Porque se lo dio no para que usted lo esconda. Es para que lo usemos con otras personas. Y debemos de hacerlo con alegría. Y debemos tener como sumo gozo el servirle a Dios. La gente, mire, qué terrible es ver gente que Dios los ha puesto en posiciones, en posiciones importantes, y no lo valoran. Llega el pastor, y no es porque el pastor haya comido mucho esa noche, y fue tanto el problema estomacal que dijo: mira, voy a poner a Pancracio ahí de líder de ese departamento. Y ponen a Pancracio ahí. Si Pancracio llegó ahí, es porque Dios le dijo al pastor de la iglesia: yo quiero a Pancracio ahí. Y Pancracio dice: no, hombre, qué obstinado. Ay, qué pereza. Pereza, tengo que organizar la actividad dentro de un mes. Qué pereza, tengo que organizar tal evento. Mi amado hermano, qué terrible esa posición. Es un privilegio servirle a Dios. Es una gran bendición. El amor por Dios debe ser nuestra motivación. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hay un grupo que sirve para que la gente los vea. Terrible. Giesi, en el libro, ese no está ahí, se lo regalo. Giesi, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 20. Giesi era servidor de Eliseo. Y él tenía una postura ante el profeta de Dios. El hombre era una maravilla cuando estaba con el profeta. Pero cuando él bajaba de ahí y estaba ya en la intimidad de su vida, él era otro. Era un hipócrita. Un hombre que se manejaba sin temor. Nuestra motivación tiene que ser Dios siempre en todo. Cuando tú hagas algo, sepa que los ojos de Él están sobre nosotros. Tenemos que hacerlo todo de corazón. No sirvas para que te elogien. No hagas las cosas para que te aplaudan. No hagas las cosas para que te tiren bombetas. ¡Oh, qué linda prédica! ¡Qué chiva! Mira, hay gente que prepara sermones para que la gente después les aplauda. Hay gente que va a hacer cosas para que al final les aplaudan. Hay gente que organiza actividades en la iglesia para que al final diga: qué linda actividad, mi amado, le quedó. Y el corazón, tú lo vas a hacer porque amas a Dios y porque Dios te está viendo. Y para que las personas sean bendecidas. Y es un deleite hacerlo para Dios. Hay un helado de la Dos Pinos, aprovechando que hay aquí un colaborador de la Dos Pinos, para que se acuerde. Me gusta mucho el deleite, sí, de naranja. Pasemos de gloria a Dios a los actos, varón. El otro viene, lo espero con ese deleite. Eso es un helado rico. ¿Sabe usted qué es deleite? ¿Ha probado? ¿Usted ha pasado por ese callejón del deleite? Que usted dice: qué rico está esto. Se deleita. Cuando ya usted no se deleita por el servicio a Dios, por el servicio a los demás. Mire, yo veo a los muchachos. Usted me pudiera hacer un mandado, le dice la madre al muchacho, a la pulpería. ¡Ah! Oiga, eso es como mencionarles el diablo. No se deleitan porque no tienen claro el concepto de servicio. Y nosotros somos responsables de decirle a nuestros muchachos: esto es servicio. Esto es servicio. Cuando yo puedo atender, que es un deleite, decirle: pastora, ¿qué ocupas? ¿Le paso eso? Sí, claro que sí, me estoy deleitando. No se preocupe, hermana, yo le hago eso, no se preocupe, pa. Me estoy deleitando. Cuando tu vecino le dice: mire, usted me ayudaría con esto. Sí, claro, con mucho gusto. Pero es que a veces la cara no inspira para que le lleguen a pedir a usted algo. Terrible. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Wow. Hoy andaba en el banco y había un señor detrás mío, acelerado. Esta cochinada de los bancos, como duran, que aquí, que allá, y no sé qué. Yo tengo que estar en un evento y no sé qué. Como yo no voy a depositar millones, era un poquito lo que iba a depositar. Le digo: caballero, si usted gusta, pase usted. Yo veo que usted está más urgido. ¿De verdad? Sí, claro. Yo, tome, deme su ficha y cambiemos fichas. Oiga, ese hombre, no sé qué, no sé cuánto, y aquí, que allá. Y cuando salió, me dice: tome, le doy dos rojitos. Me salvó la tanda. Y yo: señor, gracias, porque aquí está. Yo quería un arroz con atún. Es un deleite servirle a Dios, pero Dios lo bendice a usted también. O sea, Dios te, no es porque usted sirve a otros. O sea, Dios te va a recompensar a ti. Dios te va a recompensar a ti. Haber sabido hace rato, le hubiera dado yo el campo, pero. Sirvamos con amor, como lo enseña Jesús. Importantísimo. Sirvamos sin esperar elogios de los demás, como lo estuvimos viendo. Sirvamos con excelencia a nuestro prójimo. La excelencia es importante, mi amado hermano. Es importante. ¿Cuál es? Retrocedo. Efesios 6:7. ¿Ah? Sí, las aplicaciones. Okay. Sirvamos con amor, como lo enseña Jesús. Hoy yo no traje ningún video de nada. Vamos a hacer una práctica. Es mejor la práctica que el video. Los videos son bonitos, ¿verdad que sí? Pero vamos a trabajar hoy. Sirvamos sin esperar elogios de los demás. La mayor satisfacción es cuando usted diga: ese matrimonio, me acuerdo cuando yo pude aconsejar a esa mujer, me acuerdo cuando. Y usted los ve firmes en la obra, los ve firmes sirviéndole a Cristo. Esa es la mayor recompensa para nosotros. y sirvamos con excelencia a nuestro prójimo. Ahí en las guías viene un pensamiento. Van a tener un tiempito ustedes para comentar. ¿Sabe dónde empieza el primer servicio? Ahí vienen las preguntas, ustedes lo van a comentar. Pero nada ganas con querer brillar aquí si en tu casa eres pésimo. Si en tu casa, cuando te dicen, mira, vaya a comprar huevos, y usted dice, no, que vaya mi hermanillo, yo no. Como estamos en la situación de servir a nuestro prójimo, vamos a hacer lo siguiente: al finalizar, cuando ustedes comenten, cuando ustedes pasen ahora profundamente a analizar cómo está sirviéndole usted al Señor, cuando ya terminemos, cada mesita va a doblar su mantel y va a doblar su mesa y la vamos a dejar ahí para que los servidores nada más tengan que llevársela. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Lo vamos a hacer al finalizar. Así que disfruten su comentario y si tienen que pegarle un cosquito a alguien, pégueselo en el amor de Cristo.